montañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Asier, ¿viste Eurovisión? Obviamente. Porque esto lo estamos grabando, lo emitimos, estamos emitiendo hoy, lunes, día 20, sí. Pero la semana pasada tuvimos ese gran momento. No, yo por supuesto que no, ¿eh? O sea, yo un boicot absoluto. Boicot total, sí. No, no, o sea, luego he leído las cositas que han ido pasando, etcétera, pero vamos, o sea... Yo flipé con lo del voto, el televoto este de la audiencia, pero bueno, entiendo que eso está totalmente comprado, ¿no? Entiendo que son como grupos que incluso he llegado a leer que se cobraba por a quién votabas y tal. Bueno, en fin, un desastre. Bueno, sí, esto es un desastre, y teniendo en cuenta quién organiza y lo patrocina, etcétera, es que la verdad es que... Y mira, una cosa que me he enterado esta mañana, que Eurovisión como tal fue creado en los años 40, si no estoy equivocado, y salió de la OTAN. Sí, cierto. Como un elemento, digamos, para generar unidad europea, etcétera, pero desde la OTAN. Sí, sí. Y luego en el 73 es cuando admitieron a Israel, bueno, en fin. Y todo este desastre en el que estamos montados con el Moroccan Oil, que es una empresa precisamente israelí. O sea que, en fin. Bueno, vamos a empezar, que tenemos una no sé si llamarla entrevista, como siempre va a ser una conversación interesante con una persona que ya nos está esperando al otro lado de las ondas. Bueno, vamos a empezar. De la pantalla. La rogueta más aspirratía, dígame. Quería encargar un mundo mejor, con más justicia social, menos cambio climático, sin machismo, ni racismo, ni LGTBI-fobia, ni colonialismo, ni... Muy bien. ¿A dónde se lo enviamos? A mis oídos, porque pedir más estará más difícil. Sí, la verdad que sí. Marchando una de la rogueta más aspi y ratia. La rogueta más aspi y ratia. La radio que sueña. Inversa Hemos escuchado Solitudine Inverse, del disco del mismo nombre, de Viola Serra, que es precisamente la persona que nos acompaña hoy. Hola, Viola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hola. Bienvenida a Arañas de Marte. Gracias. Preciosa canción, bueno, de este disco que, si no tenemos mal entendido, bueno, esperas poder sacar lo antes posible, ¿no? O sea, ya tienes aquí unas cuantas canciones, pero te falta todavía la masterización. Sí, me falta, está esperando ya un tiempo, pero ya estamos trabajando, ya estoy trabajando un año más o menos, dando los conciertos, lo que me falta es poner a la venta el disco físico. Pero bueno, con eso ya estamos trabajando, estoy trabajando un tiempo, así que estoy contenta del resultado. Bueno, vais a ver cómo Viola es una persona con bastantes campos de acción. Tienes pinta de no parar, te pareces a algunos de los que estamos aquí contigo hoy, porque eres profesora de canto, por supuesto eres cantante, compositora, en fin, haces un poco de todo, que iremos hablando un poquito de tus diversas facetas. Yo tenía una duda como muy de inicio de la canción, Solitudine Inverse. ¿Cómo nos lo puedes traducir? Bueno, tampoco es que el italiano tenga un sentido literal muy claro. O sea, como soledad inversa, invertida. O sea, porque lo que significa el disco entero, pero ese tema en particular, lo que significa la soledad que sientes, que es la más auténtica, yo creo, en el momento en que alrededor tienes a muchísima gente y nos pasa a todos que estamos igual hiperconectados, porque al final es eso lo que siento, lo que opino, de que quería hablar, que estamos en un mundo hiperconectado que siempre te pretende la cara mejor, el like, esa vida en que no envejeces ni te caen, te estás hecho de botox y tienes perennemente 25 años, la fuerza, la energía, la felicidad de una persona de 25 años y dentro igual te estás muriendo o igual que ni te gustaría reventarle la cara a la persona que tienes delante, pero tienes que mantener la forma super zen perché è politicamente incorretto star triste y tener tener cualquier cosa que no sea belleza y amistad y, todo lo que es negativo que es super humano ya no lo queremos en la sociedad. Entonces ese tema en concreto habla de una relación que tuve, que él era un idiota total, de esos que hablan. Y yo sentía una vergüenza, siempre que estaba con esta persona, sentía vergüenza, porque, no sé, era como si no sé explicarlo. Esas personas que te hacen sentir de verdad solo, porque tanto estás hablando de ti mismo, de tu vida, de tus padres que se han separado, de tu, oye tío, vamos, que hablas, sales con un espejo para estar solo contigo mismo, hablar de ti mismo, que da igual. Somos eso. Viola, que tú llevas, bueno, tú eres sarda, eres de Cerdeña, llevas 9 años viviendo aquí en Bilbao, si no tenemos mal los datos. Sí. O sea que ya, bueno, si llevas 9 años ya eres casi bilbaína, porque ya sabes que los de Bilbao siempre decimos es que los de Bilbao nacen donde quieren, o sea que... Sí. Me gusta pensarla también esa cosa, porque al final de 9 años... He cogido muchísimas cosas de aquí, también de la forma de relacionarse a los demás, porque sí es verdad que aquí sois muy directos. Entonces yo eso lo aprecio muchísimo y lo he hecho mío en cuanto he podido. Entonces, sí. Bueno, oye, hay una cosa que he leído que yo creo que lo tienes de hecho en tu biografía cuando uno entra en tus datos directamente, ¿no? Y pones que utilizas tu música, bueno, dices, utilizo mi música y mi trabajo de investigación de vocología para intentar cambiar un poco la forma de vivir de la sociedad. es súper interesante porque yo creo que marca, evidentemente, te marca un camino, ¿no? O sea, un camino muy claro de trabajo y de todo, tanto en la música como en lo demás que haces. Y ahora entraremos en detalles concretos. Bueno, a ver, el mundo, cioè il mondo, il planeta no, però il mondo per come lo vivimos è una merda. Y lo sabemos que es una mierda. Antes estabais hablando de Eurovisión y eso es la apoteosis de lo que vivimos, de lo que vivimos en la calle, porque la representación de lo que la gente quiere ver y de lo que la gente quiere oír, de cómo quiere ser físicamente y todo. Entonces, yo creo, porque necesito creerlo más que nada, que todos tenemos el poder y las herramientas para cambiar un poco esa situación, porque esa situación que decimos, seguimos siempre diciendo que tanto el mundo es así, no, el mundo somos nosotros, y nosotros con lo que compramos, con lo que escuchamos, con lo que votamos, por ejemplo, en el televoto dell'Eurovisión, tenemos un poder enorme. Entonces, y ya hablar a la gente del hecho que cuando se siente sola en el está tiene muchísimas otras personas alrededor y se siente sola, decirle, oye, tío, que no eres el único que se siente solo, yo también me siento sola. Entonces, sentirnos más iguales y más conectados el uno con el otro en la parte de los defectos que tenemos, de las cosas que nos hacen sentir en defecto propio, raritos, malos, inadecuados, inadecuados. Insomma, eso lo puede cambiar el mundo, porque en el momento en que yo ya no me siento obligada a ser perfecta, allora en ese momento ya somos dos, somos tres, somos cuatro, y ya no va a ganar, yo no sé quién ha ganado Eurovisión, sinceramente no tengo idea, pero ya no me va a representar, Italia la representa quien una tía guapa que se rompe de cuanto está guapa. No, igual la próxima vez la va a representar una tía normale que canta cosas normales, sino algo de un fake praticamente, que la tía es buenísima, es guapísima, pero yo no me siento que represente igual la que son las personas de verdad, ¿sabes? Igual porque es demasiado guapa y demasiado todo. Mira, vamos a poner la presentación del espectáculo Blue Woman Voices. Vamos a escucharlo primero. I threw you in my mind, but I'm fine now. I'm just a link in a chain. Conmigo lanzaron la moda Lolita en el mundo de la música. Tenía 8 años cuando empecé a cantar, a bailar. Y mis padres tenían grandes planes para mí. Y es que este es el único idioma que desde el planeta Hambre consigue llegar a vuestro mundo. La música. Yo soy Elsa Suárez, la mujer del fin del mundo. Vengo de la favela y lo único que quiero es cantar. Es cantar. Es cantar. Yo quiero cantar. Te hemos escuchado a ti, le hemos escuchado a Ciorcha Basaguren haciendo cachitos de monólogo, al piano a Richie Salvador, y esto es una especie de obra de teatro mezclado con canciones, ¿no? que tú has realizado hace ya un tiempito, o sea que ya se lleva representando un tiempo, la historia de 8 vocalistas, 8 canciones y 8 historias de violencia machista. Y encima me llega especialmente que el trozo en el que habláis de Elsa Suárez. Sí. Que hace unos años de repente llegó a nosotros, ¿no? A través del disco aquel que se llamaba Elsa precisamente, ¿no? Y de repente te enteras de toda su historia. Sì, giusto una puntualizzazione, ora tocca a Yama Music il piano, perché se video sono un poco viejo de quando tocava Ricci, però ora tocca a Yama. E ese año, por primera vez, lo estreno in Italia también, el espectáculo, porque hasta ahora solo trabajan en castellano. Sí, bueno, eso es una reflexión esa también. Hacia... Es interesante porque nadie se entera de eso. Estas ocho mujeres que son Billie Holiday, Nina Simone, Rihanna, Elsa Suárez, Mia Martini, Aretha Franklin. Aretha Franklin, Britney Spears, Tina Turner, tienen algo en común. Aparte de la violencia, porque yo he intentado coger formas de violencias diferentes, pero hay un punto en común, aparte por Rihanna, que igual un poco menos, el control económico. Entonces, sí, eso que yo suelo siempre hablar un poco después de la actuación, que además es durísima. Me cuesta actuar con eso porque mueve cosas muy, muy profundas, muy duras. Todo quitando el poder económico y triste, porque eso pasa porque somos un mundo extremadamente capitalista. Si quitas el poder económico a una persona, le puedes quitar la dignidad. Eso que a mí me queda de ese espectáculo. Entonces, el patriarcado se mueve alrededor de lo que es el poder. En italiano si dice il potere di acquisto, è il potere economico delle persone, perché un macho alfa forte che solo pensa con il pene non necessita tener potere di dinero per essere forte, però già l'uomo un pochito feo, un pochito viejo, tiene che tener dinero, e la mujer para poder decir, aunque solo pensar de forma independiente, tiene que tener dinero. Entonces, yo espero que la gente, cuando ve mi espectáculo, reflexione en estos, sobre estos datos también. Mm. Porque tristemente que funcionamos así ahora. Así sí, que además, en todos estos casos, bueno, por lo menos los casos que conozco, Nina Simone, Aretha Franklin, Britney Spears... Elsa, efectivamente, leyendo su historia, la verdad es que es tremenda. Es, además, en muchos casos, hombres que han ganado el dinero gracias a ellas y luego se lo han quedado, obviamente. Se lo han quitado, eso es. Sí, que la necesitaban porque yo creo en ti y te voy a ayudar a explotar tu carrera comiéndome tu dinero. Eso es lo que hacía, ¿sabes? Tremendo. Oye, hay un par de cosas que me llaman la atención de una entrevista que leí que te hicieron cuando se estrenó el Euskalduna, yo creo, la obra, ¿no? Dices dos cosas. Una, me llama primero la atención. Dices, vengo de Italia, un país mucho más machista que este. Eso me llama la atención. Yo pensaba que éramos parecidos de machistas. Y la segunda es un poco cómo tú has elegido un tipo de vida, ¿no? O estás en un tipo de vida en la que, bueno, no es la familia lo primero, sino que para ti lo primero es, bueno, tu trabajo, tus actividades o lo que sea, ¿no? Y que eso muchas veces te ha hecho sentirte también un poco discriminada con respecto a tu entorno, ¿no? Son dos cosas que me llamaban la atención. Bueno, allora, que Italia sea machista, la Cerdeña es un poco como... Yo, bueno, me estaba refiriendo más que nada al País Vasco, porque si eres de España, también he vivido en el resto de España, pero aquí llevo muchísimo más tiempo, entonces lo tengo más presente a la hora de poder tener una opinión. Aquí no hay mucho machismo, pero hablo de micromachismo, porque es como si las mujeres... tengan más ilusión y se crean más en el cambio. En Italia yo veo que están como acostumbradas a que les digan las cosas malas, al catcalling, por ejemplo, están acostumbradas. O sea, yo ahora ya no puedo aguantar que alguien me silbe en la calle. Sin embargo, cuando me vine a vivir aquí, los primeros 6 meses se me hacía tan raro que nadie en la calle intentara ligar conmigo que pensaba, joder, qué envejecido, que me he vuelto fea en 6 meses. ¿Qué pasó aquí? y luego he entendido que no era yo, era la cultura, y ahora ya me he enterado que muchísimo mejor poder ir por la calle sin que nadie te piropee, ¿sabes? Entonces, eso, y lo de la familia, bueno, la familia la llevas dentro, tampoco tienes que estar ahí, en el sentido, sí, claro, que me han hecho sentir discriminada porque no he querido hijos, no mi familia como tal, porque mi madre, mi hermana tampoco tiene hijos, entonces me han apoyado, pero la gente alrededor, siempre, el entorno, siempre, o muy a menudo, me han tratado como diciéndome, sí, no, súper guay que eres independiente, pero bueno, un pelín demasiado, ¿no? Pero la cabeza en su sitio, ¿cuándo es que te vas a sentar? Y yo que trabajo 12 horas al día y estás igual a más de casa. Oye, tú, ¿pero de qué me estás hablando? Que yo también tengo una vida y curro como una loca, ¿no? Es que estoy aquí saliendo de juerga todas las noches, que no. Pero si tú eres mujer, piensas en el trabajo, y es un trabajo, porque bueno, yo no soy un médico, no soy un abogado, tengo un trabajo que ya es un poco particular. Entonces, la mentalidad de la gente ya se desarrolla la idea que eres una tía ligera. Si eres un tío, eres un tío guay. Si eres una tía, eres una tía ligera. Sí, lo sí. Que hay. Sí, sí. Sí, sí. O sea, absolutamente. Y me llama la atención eso, ¿no? Lo que decía Iñaki, que qué sorpresa lo de que de repente sentirte una sociedad como menos machista que otras europeas. Es verdad que de repente tenemos cosas como la cuantificación de las mujeres víctimas de la violencia de género, que en países que consideramos como mucho más avanzados, como Austria, por ejemplo, lo hablábamos hace poco, no existen. O sea, es ese tipo de estadísticas que dices, Dios mío, ¿no? Y que te ayudan a visibilizar el horror del machismo, que por supuesto de continúa aquí, ¿no? O sea, si en Italia es peor, pues es como, madre mía, qué duro. Bueno, oye, ¿qué os parece si volvemos a Solitud in Inverse? Vamos a poner otro tema, vamos a poner Il viaggio in nessun posto. no sé si lo he pronunciado bien. Sí. Lo he intentado. Un tema bien bonito también, ¿eh? O sea, nos comentabas, creo que ha sido fuera de antena antes de empezar a grabar, que estos tres temas que vamos a poner de Solitudine Inverse los habías grabado, ¿no? Junto con Andrea Cocco al piano, y que también ha hecho los arreglos, y Emanuele Contis en el saxo soprano. El saxo soprano. Sí, estos tres los he grabado en acústico, porque en realidad todo el disco lo he grabado en seis. Piano, saxo, no saxo soprano, pero ciao, bueno, ciao, ahora no tenore creo que hemos utilizado, bajo, batería y guitarra, pero en realidad yo me siento más a gusto con la versión acústica, entonces en el último año solo he trabajado con el acústico, menos de un año, insomma, los últimos meses sí, solo he trabajado con el acústico. Y ese tema en concreto, el viaje en ese puesto, habla del hecho que llevo toda la vida queriéndome ir. Yo viajo, que no, yo llevo igual 10 años, sin, aparte del COVID, sin pasar 30 días en la misma ciudad, porque no me puedo quedar parada, no, me entra la ansiedad. Entonces ese tema habla del hecho que sola he intentado a cambiar de sitio para escapar de algo que al final tengo dentro y de eso no se escapa. Entonces puedo ir donde quiera, que si no hago la paz conmigo misma, no me puedo marchar. ¿Ya? ¿Qué te hace? Estilísticamente, claro, bueno, yo... Por lo que vemos, ¿no? Te gusta el jazz, entiendo que también el soul, todo ese tipo de... Incluso los ritmos un poco, digamos, tropicales brasileños. Bueno, ahora es... O todo. Yo, la clasificación es que no son los míos, no lo mío. Yo, venir, mi proveniencia... es el blues, Roots, Lightning Hopkins, Mississippi Fred McTowell, eso. Pero claramente mi vocalidad no es esta. Entonces he escuchado tanta música y he cantado tanta música que al final lo que me ha salido es una mezcla de todo lo que he oído, todo lo que he hecho, todo lo que he sentido en mi vida, que son tantas cosas. Entonces cuando me dicen, ah, ¿qué estilo haces? Que yo no sé, que esa es una pregunta que no sé yo. No, bueno, no es lo que te sale, ya está, es ecléctico. Sí. ¿Y el disco tiene algún hilo conductor, alguna temática? ¿Las canciones las has ido, no sé, cómo ha surgido? Sí, no, el hilo, bueno, ha surgido solo y es La Soledad. Tiene dos versiones. El disco, que una es Soli, un tema de Lucio Battisti, hemos hecho los arreglos, y el otro es un tema de Pino Daniele que se llama Lería, y todo habla de las diferentes caras de la soledad. O sea, un viaje en un posto, Soli habla de una persona, de dos personas que se quieren, pero como están lejanas por las situaciones de la vida, intentan olvidarse la una de la otra acostándose con otros, pero no consiguen solo amarse más. Entonces en ese caso intentan olvidar la soledad con la piel de otra persona que no es la que quieren, pero no consiguen. Entonces la soledad en todas sus caras, porque al final es un tema, yo que vivo sola en España 12 años, entonces, y me he recorrido Europa sola, entonces es un tema que claramente tengo presente cada día, porque en el momento en que vuelves a casa y no tienes a alguien que te espera, a tu madre, a tu familia, a tu pareja, a tu perro, a lo que sea, ya lo sientes más, porque después de un día duro, joder, es que te apetece ver una cara conocida, aunque sea un amigo de toda la vida, pero yo amigos de toda la vida aquí no tengo. Entonces me tengo que volver a construir todo ha sido bueno, duro como tantas otras cosas. A mí me ha conectado cuando leía un poco sobre el disco y sobre estas cosas que estás escuchando, ¿no? O sea, que estás comentando. A mí me ha conectado con problemas míos, digamos, ¿no? Y es, uno de ellos es la sensación que tengo de constante desinformación, o sea, de que estoy todo el rato conectado a muchas cosas, tengo como un montón de información, y cuanto más información tengo, me siento cada vez más desinformado, y no solo me siento más desinformado, sino que cada vez me siento más solo, o sea, tengo una sensación de ser, cada vez más sensación de como que te están extrayendo así, ¿sabes? Como si extrayeras una gotita del océano y la vas dejando fuera ahí como llevada hacia no se sabe dónde, un mogollón de veces me siento así, o sea, al pensar en, ¿sabes?, en el disco y en estas formas de soledad, me conectaba mucho también con el exceso de información que me lleva a la desinformación, y esa desinformación a veces me lleva a la frustración, a la soledad, no sé. Sí, no, es que yo creo que ansiedad al final, o sea, en el sentido, toda esa sobreinformación te provoca ansiedad. Porque es como lo que dices tú, sabes todo, pero no sabes nada, porque no puedes profundizar ningún tema. Entonces, en un momento, yo hoy estaba en el gimnasio y estaba haciendo 5 cosas diferentes, hablando para un concierto, aquí, un concierto ahí, todo al móvil en el elíptica, o sea, haciendo cardio. Yo en ese momento, caerte. Sí, pero me debería morir. O sea, eso te provoca una ansiedad porque estás haciendo todo. Y si ahora me preguntas exactamente qué he dicho a tal, qué he dicho a cual, no lo sé, porque estaba haciendo tantas cosas que tenía que hacer porque era trabajo y tenía que hacerlo, que no sé lo que he hecho. No he hecho nada bien. Y cosas todo mal. O sea, seguro, también habré hecho mal, ya verás. Quizás ligando también con todo esto, ¿no? Que estábamos comentando, también queríamos tratar contigo otra faceta tuya, que está relacionada con los estudios que estás haciendo, la investigación en temas de foniatría y esa lucha también contra el imperio de lo visual, ¿no? De cómo lo visual se come todo y nos come y nos domina. No sé si nos puedes contar. Y nos lleva al edadismo, al famoso edadismo también. Eso es. Bueno, habréis entendido que yo vivo enfadada, luchando contra... Pero, no te preocupes. Bueno. Pero con una sonrisa. Ojo, por lo menos te vemos una sonrisa, lo cual es importante. No, pues, si no sonríes, luego no tienes ni la fuerza para luchar. No luchas bien si estás enfadado, así que me toca. No, allora, io ese año he hecho un máster de foniatría y logopedia para la voz artística. Y estaba pensando en qué hacer la investigación de final de trabajo. Y he pensado en la gente mayor de 50 años, porque muchos de ellos tienen muchísimos alumnos. Los que vienen de 50 a más parece que han perdido la esperanza. Y han perdido la esperanza no porque se le está acabando la vida, porque hoy se vive hasta 100 años. Entonces no es esto. Sí es verdad que el aparato fonatorio con los cambios hormonales de la edad no brilla como lo de uno de 20 años, pero tenemos otras cosas con la edad, el gusto, la sensibilidad, la dinámica, mil de cosas. ¿Por qué estas personas están tan frustradas? Porque no encajan dentro del modelo de que estábamos hablando antes, de que tienes que tener 25 años para toda la vida y estar fuerte como un león para siempre. Entonces eso también es vocal, no solo físico, que ya yo tengo 40 años y a las mujeres de mi edad están así todas tiradas con los labios que no pueden ni comer. ¡Qué terrible! Son horribles, horribles. Yo, si me estáis escuchando y queréis hacer un filler, hacer un botox, ¡ma no! Guardar el dinero, invertir en cultura. Otras cosas. Comprar vinilos. Sí. Vete a un concierto, más que... No, lo que pasa es que también vocalmente, si tú ves a los programas, que yo no los veo, pero los alumnos me tienen siempre al día. Los que ganan tienen, aunque sea lo de los más allá de los 60, no sé cómo sea, la voz senior creo que se llama, uh-huh, algo así, uh-huh, siempre tienen una potenza vocale animale que a esa edad no existe o existe una vez cada 150. Igual de personas que han entrenado toda la vida y están viendo ahora la voz senior, pero han cantado de forma semiprofesional o profesional, como yo que no me conoce nadie, pero soy profesional para toda la vida. Yo a 70 años tendré todavía una voz muy fuerte porque la entreno. Entonces, ¿qué le estás vendiendo a la gente? Que para ser alguien, para valer algo, tienes que tener las características de un joven, aunque ya no estés joven. Entonces yo eso no lo aguanto, es que no lo aguanto. Entonces he hecho dos grupos de trabajo de mayores de 50 y les he ayudado a recuperar no solo su aparato fonatorio, porque claramente con la logopedia, con la técnica vocal, puedes recuperar fuerza vocal y todo, sino a volver a conectarse con la realidad de su cuerpo y que le empieza a funcionar el oído, porque ya entienden que hacer todo fuerte pa, pa, pa, no está guay, eso es solo apariencia. Uh-huh. Esa gente que canta súper fuerte, no te las letras, no tiene nada, la melodía no tiene nada, que no, que la mayoría de las veces es solo ir como un desfile de moda, de maniquí. Eso es, bueno, lo que veo. Súper interesante. Oye, Viola, pues nada, nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a ir despidiendo con una pedazo de canción, una versión que has hecho de Soli de Lucio Battisti. Ya nos lo decías hace un momento, sí. Sí, eso que tú lo estabas comentando antes, que también está en este Solitud en Inverse, que por cierto, esperemos que salga también en físico y podamos adquirirlo y todo eso. Bueno, ya estaremos atentos también para decirlo por aquí. Y para todo eso ya hablaremos. Bueno, Lucio Battisti, que es toda una institución, ¿no? O sea, el mejor mundo. O sea, no. Lo mejor. Pues nada, con este Soli nos despedimos. No sé, Asier, ¿querías comentar algo más? No, darte las gracias. Ha sido súper interesante y a mí se me quedan muchísimas preguntas para hacerte sobre todas las diferentes cuestiones que sacas adelante. Así que a ver si cuando saques el disco, por ejemplo, podemos utilizarlo como excusa para tener otra conversa sobre estos temas. Muchísimas gracias. Nos emplazamos perfectamente cuando haya salido también el disco y podemos poner otras canciones diferentes. Gracias. A ti, Viola, gracias. Hasta luego. Agur. Gracias. so già che vamos a seguir un poco lo mismo que hicimos con Arquetipo la última vez, una serie de novedades que se nos quedaron en el tintero y además nos apetece mucho. Os prometemos que en algún momento haremos algún programa de secciones de nuevo, ¿eh? Bueno, oye, tenemos unas cuantas. Por ejemplo, los Black Keys, que han sacado Teclas Negras. Han sacado Ohio Players, su último disco. Van a piñón fijo. El disco es regulero, la verdad, porque ya van a piñón fijo y no llegan ya a lo que fueron. Pero siempre sacan dos o tres... Claro, pero siempre tienen dos o tres temas que dices, ostras, qué bueno este tema, tío. Os vamos a poner un ejemplo. Beautiful y vamos people. A poner una de las malas. Ah, no, una de las buenas. Beautiful People. Yeah. Bueno, vamos los que fueron a Inglaterra, cruzamos sí, el charco. Sí, sí, los que fueron unos de mis discos preferidos del año pasado fue, ¿no? El de Yard Act, el anterior disco, pues han sacado nuevo disco. Disco. Se titula Where's My Utopia? ¿Dónde está mi utopía? Y que ha dividido mucho la crítica, porque se han alejado de esa especie de post-punk así como muy tajante, digamos, ¿no? Con las letras esas de James Smith y tal, para pasarse a otros registros, pues con influencias de música negra y demás, ¿no? ¿Sabes quién está de productor ahí, Asier? Uno que a ti te va a resultar conocido, que es Remy Cavalca, artífice del sonido de los Gorillaz. Remy Cavalca, sí, sí, ha sido colaborador de Damon Albarn en varios discos de los Gorillaz. Sí, señor. ¿Qué tema vamos a poner? Uno que se llama Dream Job, que hace referencia a cómo James Smith decía que había encontrado el trabajo de su vida, que era este de estar en una banda, cumplir su sueño, y después se dio cuenta de que todo seguía igual. O sea, que eso no le había solucionado los problemas existenciales. Vaya por Dios. En dueto con Katie J. Person. Down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is so neat it can't be beat. It's ace. Slap me is decent. Not bad. It's alright, yeah. Los Pet Shop Boys han sacado Nothless, un pedazo de disco. Vamos, otro más, porque mira que no tienen discos buenos. Esto es el 15º ya de su carrera. A mí me gustaría poder utilizar Nothless en algún... Y sin embargo, pero no soy capaz en inglés. No, ¿verdad? No. Han vuelto a Parlophone, fíjate. Hombre, el sello de los Beatles. Y con James Ford han hecho la producción, que ha estado también con Gorillaz, por cierto. ¿Y con quién no ha estado James Ford en ya, los últimos años? Con los Arctic Monkeys, etcétera, ¿no? Blur, Kylie Minogue, Depeche Mode, Jesse Ware, Beth Gibbons, su último disco, en fin. Bueno, los Pet Shop Boys. Que lo que están haciendo es seguir como ayer, pero a la vez también haciendo cosas como del mañana. O sea, son como atemporales, no sé. Sí, a mí me parece un discazo, la verdad, no sé. ¿Qué canción ponemos de ahí? Pues nos vamos a poner Dancing Star, dedicada a Rudolf Nureyev. Ni más ni menos. Amalfi. skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Bueno, para acabar, tú tienes una propuesta que nos tenemos que acordar, como siempre, de Palestina. No podemos evitarlo. No, pues ni no. Queremos, la verdad ni es queremos. Que no podemos ni queremos olvidarnos de Palestina, entre otras cosas porque los israelíes tampoco se olvidan de ella y continúan masacrándola. Y porque nos queremos, por un lado, congratular con el surgimiento del movimiento estudiantil que está plantando las tiendas de campaña en muchos campus de muchos países para protestar no solo contra el régimen salvaje de Israel, sino contra los países cómplices con toda esta locura. Y además congratularnos de que un músico de primer nivel comercialmente como es Macklemore ha sacado un tema dedicado a Palestina y a la situación en la que se encuentra en este momento. Es un tema que se llama Heinz Hall. Es un tema que celebra el surgimiento del movimiento universitario contra el genocidio, que también nos explica, entre otras cosas, las diferencias entre ser antisionista y ser antisemita. Por cierto, hay mucho sionista que es antisemita. Y dedica este tema desde su título a Hind Rajab, la niña de 6 años que fue asesinada de la manera más cruel en enero por las tropas israelíes, junto con toda su familia y junto con el personal sanitario que acudía a ayudarlos. Que, por cierto, Heinz Hall es un temazo basado en el temazo Ana la Habibi de la mítica cantante libanesa Fairuz. Pues con esto nos despedimos de vosotros y vosotras, de las gentes que nos escucháis en la Laroguita Masaspi Ratia de Bilbao, en Radio Almaina de Granada y los que lo hacéis por cualquier otro medio, desde cualquier otro lugar del mundo. Muchas gracias. Agur. Agur. Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and wanting peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors are